Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Buenas noches, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando de este jueves, o tal vez este domingo, depende cuándo nos escuches. Siempre en el mismo horario, a las 11 de la noche, te invitamos a compartir de un disco de vinilo. Un disco de principio a fin, un disco entero. Y con ese sonido característico que tiene el vinilo. Hoy hemos traído a la señora Donna Carol, que en el año 1972 graba su segundo LP y es acompañada por la pesada del rock and roll. El arreglo y la dirección de este disco lo hizo el señor Oscar López Ruiz y el otro señor que colaboró es Billy Bond. Linda René Abadi, más conocida como Donna Carol, nació en Buenos Aires en 1939. Es actriz y cantante y está casada con el músico Oscar López Ruiz, pero en segundas nupcias. Su infancia no fue muy alegre. Transcurrió en colegios ingleses y norteamericanos donde ingresó pupila luego de la separación de sus padres. Pero estos fueron años donde descubrió el jazz y a través de quienes eran sus más populares intérpretes en aquella época, como Bing Crosby, el señor Frank Sinatra o Rosemary Clooney. Donna Carol, cantante de registro amplio, fraseo impecable y un estilo en el que predomina la calidez. Su historial musical comienza de casualidad. Su primer marido, elegido por su padre cuando ella solo tenía 17 años, fundió una empresa de aviación y se quedaron con lo que tenían puesto. A fines del año 63, Carol se presentó a un casting en el programa Show 90, en Canal 11, en el que también participaron, entre otros, Ramona Galarza y Enrique Dumas. A poco de su debut, recibió su primer reconocimiento. Ganó en el año 1966 el Martín Fierro a la mejor showwoman. Durante los años 80 trabajó en televisión hasta que, a partir del apoyo público que hizo hacia Eduardo Angelós, fue incluida en una lista negra durante largos años. Se le cayeron todos los contratos musicales y televisivos y nunca más volvió a actuar en la televisión argentina. Desarrolló su actividad profesional como cantante en Argentina, donde fue voz de la pesada del rock and roll, y también trabajó como cantante solista en Francia, México, Estados Unidos, Egipto, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y en especiales de la televisión para la BBC de Londres y la RAI de Italia. Sin embargo, Donna Carol es otra de las grandes cantantes argentinas ninguneadas, olvidadas o simplemente que no han tenido o que han tenido poca suerte. Señores, pónganse de pie. Pocas veces se ha visto mayor electricismo y exquisitez al elegir un repertorio. La vaguada del rock del gualicho de Alejandro Medina convive con Chiquilín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, así como Los ejes de mi carreta del señor Atahualpa Yupanqui conviven con María Betania de Caetano Veloso, El día que me quieras de Gardel y Lepera, con Plegarias para un niño dormido del Flaco Spinetta. Todo esto convive en este disco que te presentamos hoy. Donna Carol, año 1972. Vinilo, surcos, púas y diamantes. Me levanto con el sol, con el Las luces se encienden, se duermen los niños. Y así empiezo a andar, hasta que se hace de noche. Las luces se encienden, se duermen los niños. En serio, discos de verdad. Sana, sana, colita de rana, hace que mi nene deje la cama. Te pido por favor, te pido que si vive, siempre esté feliz. Yo le voy a dar mucho amor, yo le voy a dar mucho amor, verás.

haga pensar cómo habrá de contarle toda la población que me hace pedazo con dulzura y furor. Se aprende gente a gente que no es coser y cantar, aunque se cante y se cose, que esto no es así. Sinceramente no sé, no vine a preguntar. Nada que sea tan fácil y que no haga pensar cómo habrá de cantarme toda la población que me hace pedazo con dulzura y furor. Con revoluciones. Caminos sin nadie que me entretenga.

jamás despierto encontrarás. Destruir. No está bien crecer para luego tener que destruir. Y te enojas, buscas lugar y te escondes de vos. Pero sé que todo te tiene que hacer vivirlo muy mal. Pero sé que todo te tiene que hacer vivirlo muy mal. María Betania, mándame una carta. Quiero saber si las cosas cambian, cambian, cambian, cambian, cambian, Betania. Mándame una carta. Quiero saber si algo cambia. Vos le diste tu alma al diablo, pero este no la guardó. Vos le diste tu alma al diablo, pero este no la guardó. La reacción, la inundación, sin que lo veas vos. Vos le diste tu alma al diablo y un piso tenés sobre el mar. Vos le diste tu alma al diablo y un piso tenés sobre el mar. María Betania, mándame una carta. Quiero saber si las cosas cambian, cambian, cambian, cambian, cambian, Betania. Mándame una carta. Quiero saber si algo cambia. Para todo el mundo es difícil llegar hasta el final. Para todo el mundo es difícil llegar hasta el final. Y te quedas y no avanzas, todo te da igual. Pese a todo esto que sé sobre vos, tu rostro amo yo. Pese a todo esto que sé sobre vos, tu rostro amo yo. María Betania, mándame una carta. Quiero saber si las cosas cambian, cambian, cambian, cambian, cambian, Betania. Mándame una carta. Quiero saber si algo cambia. Todo lo que sé sobre vos, María.